Sí, sabrán, 2004, mi hombre Soma por aquí, ¿qué pasa? Va, va. Los niños de Palestina no quieren morir niños. Quieren jugar, dormir y tener dulces sueños. Quieren tener libros, no empuñar rifles de asalto. No encontrar a mamá desangrada en el asfalto. Avivan el fuego del odio con más muertes de civiles. Le venden misiles a Israel para que exterminen. Si son crueles, viles, te gustan las mieles del abuso de poder. Naciones son burdeles mientras ríen diputados en la comisión del 11M. Lloran madres, piden libertad a voces en Madrid. Cada mañana el sol despierta con miedo. Se asoma despacio y llena con su luz el cielo. No necesito un palacio, tampoco una jaula. Escapar de la miseria con muerte se salta en el estrecho. España racista es un hecho, mientras el tabaco me va devastando el pecho. Pero lucha porque hay alguien que te quiere todavía así. Sal de la cama aunque esté la mañana fría. Aunque todo parezca estar en tu contra, vive. Ríe, pinta, escribe, si sigue para ser libre. Para ser libre, para ser libre. Estamos recibiendo a Daniela López, integrante de la Coordinación por Palestina de nuestro país. ¿Y está Inés ya en línea? No, la vamos a tener ahora después. A Inés Trabal, también integrante de la Coordinación, para hablar de una movilización que va a tener lugar mañana, pero a la vez también estamos como cerrando el año, ¿no? Evaluando lo que ha sido el trabajo de esta coordinación a lo largo de este 2024, por supuesto, evaluar la situación de Palestina, que, bueno, nosotros tratamos de seguir en la radio día a día, pero que tiene que ver con también la visión o la temática, cómo se va siguiendo desde la coordinación. Así que, Daniela, buen día. Buen día, gracias por invitarme. Y gracias por venir en esta mañana. A ustedes han venido, y vos particularmente, han venido varias veces, y se cierra el año de alguna manera con una convocatoria muy importante para mañana, ¿no? Sí, es mañana a las 18 horas, vamos a ir a la Embajada de Israel. Nos juntamos primero en Boulevard 26 de Marzo y Luis Alberto Herrera, uh-huh, para concentrar y exigir nuevamente, sobre todo, basta de infanticidio, ¿no? Porque el 28 de diciembre se conmemora siempre el Día de los Inocentes, que tiene mucho que ver con la infancia. Y bueno, nos pareció importante, como lo hicimos el año pasado, en este día conmemorar las infancias palestinas que están siendo asesinadas. Ya van más o menos 18.000 infancias palestinas asesinadas en lo que es de este año de genocidio, sin hablar los 75 años anteriores, ¿no? Mm. Y está ahí. Por eso decidimos mañana concentrar en la embajada, más o menos a las 19 horas, a las 18 concentramos, y bueno, y marchar hasta ahí y exigir este alto al fuego, alto al genocidio, al infanticidio. Y bueno, lo que venimos exigiendo hace más de un año, ¿no? Claro. Nuevamente. Sí, porque es un año, es un cierre de año muy, muy especial, ¿no? Por más que estamos a miles de kilómetros, tenemos una tradición de... Uruguay históricamente tenía una tradición, ha tenido una tradición de estar pendiente o de ser solidario con situaciones así, con otras guerras, con acciones anticolonialistas, en fin. Y bueno, vaya si este año han habido motivos para recrear eso. Pero nos dicen que ya está Inés también en comunicación telefónica. Inés, integrante de la Coordinación por Palestina, como les decíamos, que también hemos hablado con ella en otras oportunidades. Buen día, Inés. Hola, qué bueno hablar con ustedes. Bueno, gracias por estar con nosotros también esta mañana, junto a Daniela, que la tenemos acá en el estudio. Decíamos que estamos cerrando, Inés, un año muy especial. Incluso era difícil decirse en esta Navidad, Feliz Navidad, y vivirla con cierto grado de alegría, aún en los encuentros, porque no es que tampoco haya que explotar de alegría en cada Navidad, pero esta particularmente son fiestas así llamadas, la Navidad, el fin de año, son muy, muy especiales, y uno se siente en alguna medida conmovido por lo que pasa en Palestina, ¿no? Totalmente, totalmente, y cerrar significa muchas cosas. ¿Por qué decís eso de se resignifican? Porque, por ejemplo, yo en particular no soy religiosa, mi familia cercana no lo era, había una tradición fuerte de agnosticismo por mi lado materno, militante y tal, pero justamente tengo una nieta ahora y tenía unos macaquitos así que alguien me había regalado, que eran como un pesebre, y lo hicimos juntas, y yo le dije, bueno, le explicaba, tiene 6 años recién cumplidos, que Navidad viene de Natividad y que es por el nacimiento de una persona muy, muy especial que se llamaba Jesús. Y entonces me preguntó por qué era especial. Y entonces le traté de decir en palabras cosas que son de significación, me parece bastante universal, porque, por ejemplo, cuando le explicaba de tener consideración del otro, de yo le decía, y ella entendía, que eso no es particular ni algo tan nuevo, pero fue de las personas que lo marcó de una manera que hasta el día de hoy tiene importancia. Claro. Sí, es increíble, además, que eso está, estamos vinculados en fechas a la geografía donde se está desarrollando todo esto. Si bien el lugar donde históricamente, bueno, se marca el nacimiento de Jesús es Belén, que está en lo que hoy es la parte de Cisjordania, no en Gaza, pero estamos se recuerda la Navidad de esos territorios que hoy están siendo producto de estas violaciones a los derechos humanos, de estas masacres, de estos delitos de lesa humanidad, y con que, bueno, a nivel de nuestro país, Daniela, la coordinación ha tenido que desarrollar toda una experiencia de trabajo, nos imaginamos, para sostener esta campaña de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, la coordinación lo viene haciendo ya desde el 2014, ¿no? Ahora en realidad se intensificó el trabajo en este último año, ¿no? Desde los ataques del 7 de octubre, la coordinación viene trabajando cada vez más en las calles, sobre todo. Yo recuerdo siempre la marcha del 29 de febrero, que fuimos 15.000 personas, todos juntos marchando por Palestina. Y bueno, también reivindicar capaz... parece que estamos solo acá en Montevideo, ¿no? Porque siempre todo el mundo, claro, viene acá. Pero no, se está haciendo un trabajo muy bueno y excelente también en lo que es en el interior. Se están haciendo charlas. Mismo tenemos una muestra gráfica que estamos pasando por todas partes del interior, por varios sectores, 33, sí, Tacuarembó, no, muy buena. Recibimos imágenes. Sí. Y eso sí, también esos materiales, si alguien quiere utilizarlos, también se pueden contactar con nosotros por redes. Y es solo enviarlo y va directamente para allá. Podemos hacer charlas, talleres. Y bueno, y sobre todo la coordinación en este momento está haciendo eso, ¿no? Poder llegar a sectores capaz más que no reciben la información, que no saben. Mucha gente ahora mismo no saben lo que está pasando en Palestina. Y bueno, también tratar de llegar a esa gente, concientizar un poco. Sobre todo, justo el viernes pasado tuvimos un desembarco en Tres Cruces, que dimos volantes. Y mucha gente te paraba y te decía, ¿qué está pasando? No tengo ni idea. Ajá. Y uno se centra también en poder agarrar a esa gente, explicarle lo que pasa, tratar de que entiendan realmente estar de este lado, ¿no? Del lado de las injusticias, de un pueblo que es oprimido hace más de 76 años. Y bueno, sobre todo eso, la coordinación está haciendo un trabajo excelente en eso. Y también, sobre todo, la coordinación, vale aclarar que es un colectivo de organizaciones, ¿no? Y así como también los sindicatos, la educación, muchísimos gremios, la FEU, el apoyo de ellos y el trabajo que hay dentro de esas organizaciones también es muy importante, claro, para la coordinación, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, que estamos llegando a 10:15. Ustedes pueden ver, como todas las entrevistas, generalmente en el Facebook, en vivo con la cámara en el estudio, mensajes al 099-326-381. Inés, te pedimos que te mantengas un minutito, por favor, ahí, sí, en, claro, el teléfono. A la vuelta de una breve pausa arrancamos contigo. Gracias. Bueno, seguimos en vivo acá en el estudio con Daniela. Inés está vía telefónica, ambas integrantes de la Coordinación por Palestina Uruguay, de esta concentración que se viene mañana sábado a las 18 horas. Se va a estar realizando frente a la Embajada de Israel, con concentración un ratito antes en la esquina de 26 de marzo y Luis Alberto de Herrera. Inés, imagino este trabajo que ha tenido la coordinación en todo este tiempo, si ha sido arduo, desafiando hasta ese trabajo de los medios de desinformación, podríamos decir también, de los grandes medios, ¿no? Bueno, los grandes medios, los medios hegemónicos, tienen por definición justamente el público mayor. Sin embargo, ahora los ciudadanos tenemos recursos, prácticamente todos nosotros, para acceder a muchos otros como ustedes, como Brecha en Uruguay en particular, me parece que son dos que se destacan, pero del mundo, y la información es enorme también. Entonces, yo lo que veo es que cuando uno está interesado puede trascender a eso. Los jóvenes en particular seguían menos genéricamente, no solo en este caso por los medios hegemónicos, ellos tienen sus canales, y eso es una gran, gran, gran ventana y esperanza. Claro. Por otro lado, eso no permea, y cuando Daniela contaba de las actividades, de las acciones de diferente tipo, yo también he visto que alguna gente que se acerca dice, pero no sabemos dónde. Entonces, parte de la tarea es justamente derivarlos. Yo, cuando entrego volantes, claro, no los entrego así nomás, digo, información de Palestina para ver si la persona quiere tenerlo o lo va a tirar o se va a enojar conmigo. Y en general les agrego, si tengo la posibilidad, decirles, mira, es para que vean otra cosa y después ustedes siguen viendo, ¿no? Tampoco es para decirles, tenés que creer que esta es la justa. Pero bueno, que ellos vean que hay otras miradas y que sigan haciendo su búsqueda, ¿no? Claro, claro. Daniela, lo que dice justamente Inés es real, ese desafío permanente, ¿no?, de la lucha, y de que si bien en las redes hoy hay más posibilidades de estar informado, ¿no? Obviamente tenés que tener un ojo clínico para saber a quién seguís, pero está esa posibilidad de estar informado, ¿no? Sí, justo yo me desempeño más bien en las redes sociales, en el tema de la coordinación, y bueno, es un pie importante, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, para los más jóvenes. También hay que tener cuidado, como decías, de ver qué es información real, ¿no? Claro. Ver qué es lo que seguís. Y sobre todo la coordinación en este punto ha tenido una base muy sólida, ¿no? De gente que hasta que comparte, que difunde, que le manda a sus amigos las convocatorias. Gente de que por sí todo lo que subís al minuto ya están difundiendo, ¿no? Que les parece importante. Hay mucha gente que tiene muchísimos seguidores que les llega esa información. Igualmente eso no quita que para mí lo más importante es el cara a cara, ¿no? El dar información, el poder hablar con la persona de frente. Pero las redes sociales en ese ámbito, por lo menos para lo de Palestina, para las nuevas generaciones, ha llegado bastante. Yo tengo compañeros que quizás en todo este año no se han pronunciado sobre Palestina, nunca han hablado. Y no sé, quizás sus cuentas, sus redes son más personales, y que ahora dándose cuenta que esto está cada vez se está identificando más, ¿no? Comparten una cosa, se dan cuenta tipo, ah, sí, esto es verdad. Y eso es buenísimo, ¿no? Que vaya la información como que rodando de lado a lado y que le llegue a la gente por WhatsApp, por Instagram, ¿no?, por Facebook. No sé, me parece bastante importante el tema de las redes sociales para el ámbito de informarse sobre Palestina y también, por ejemplo, sobre Siria, sobre el Líbano, lo que están sufriendo también, ¿no? Que es todo provocado por la misma entidad. Sí. Inés, hay acá también un tema de quizá veníamos estos años ignorando, porque hay muchas cosas del continente africano, en este caso, que ignoramos, que les pasa a muchos de sus pueblos. No sabemos muchos de los conflictos en Sudán, de lo que pasa en Somalia, esto de los Hutus y los Tutsis y esas masacres que se viven, muchas veces desconocemos. Ahí están viviendo niños también esos conflictos y muriendo por miles y miles. Ahora, lo que tiene esta situación de Palestina es el lugar estratégico en el que está, esa lucha histórica y la dimensión que tiene Israel, ¿no?, con el apoyo de Estados Unidos, de otras potencias como el Reino Unido, Alemania, que se desconoce en la historia que tiene este conflicto. Pero como ustedes venían diciendo, ahora las redes permiten, ¿no?, difundir más las imágenes, que muchas veces son muy duras, porque decíamos, quizá de lo que pasa en África no vemos tantas filmaciones con celular de niños masacrados, de los padres desesperados viendo a sus niños muertos, o viceversa, ¿no? Los niños chiquitos junto a sus padres masacrados. De estas cosas sí las estamos viendo en Palestina, y esto se supone que, claro, habrá muchos que no querrán ver eso, porque les hace mal, porque, bueno, los desestabilizan sus vidas, pero eso tendría que hacer reaccionar mucho más a la opinión pública internacional, ¿no? Mira, te escuchaba y me surgen muchas cosas. Primero, me acordé de la conferencia que dio Mireille Fanon hace un mes y medio, dos meses, en el PIT-CNT, donde ella fue invitada a hablar de Palestina y de Haití, no específicamente de África, pero tiene que ver con África, porque de alguna manera ella unió a las dos situaciones gravísimas con el tema del racismo. Y de ahí al colonialismo. Por otro lado, el hecho de el alcance que está teniendo el caso de Palestina, yo también me pregunto por qué uno y no otro, ¿no? Tú mencionaste algunos, el Congo también. Creo que una de las respuestas que me parece que yo tengo es que además se nos está mostrando esto desde el otro lado para justificar e incluso agradecer que nos están haciendo esto por nosotros. Y además, cerrando un poco estas ideas que son como muy macro, creo que el caso de Palestina es un caso que es la parte por el todo. Si este caso se puede, lo podemos tener más claro, y con, ojalá se pueda resolver con autodeterminación para el pueblo palestino, esto va a tener efectos en los demás. Sí, además es una situación que hay que tener mucho cuidado con, como con otras. Bueno, a veces nos falta quien lo dice del capitalismo, algo así como siempre hubo pobres y ricos y siempre los va a haber, ¿no? En decir que esto no tiene solución, que es un conflicto histórico, que se van a pelear siempre, y que con eso se rebaja la dimensión y la gravedad que esto tiene, y que, bueno, no hay posibilidad de acuerdo y va a ser una guerra permanente. Cuando hay resoluciones internacionales, y en estos meses han habido ámbitos importantes que tomaron decisiones, podríamos decir, judiciales o a nivel de legislación internacional, y que con total impunidad Israel no cumple, ¿no? Justamente, parte a veces de el borroneamiento y la creación de confusión es hablar de esta cosa como inmanente casi, que esto es así, y cuando uno empieza a analizar, a ver de otras épocas, ver distintos documentos que además resisten archivos justamente, se da cuenta de que hay un patrón claro. Entonces, entendiendo, uno puede también empezar a ver por dónde se puede encarar. Por ejemplo, ahora que tú mencionas las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, que obligan a los estados partes como Uruguay a no asistir ni ayudar en modo alguno a Israel a mantener los territorios palestinos ocupados ilegalmente y el estado de apartheid. Y eso es una de las cosas importantes que tenemos que mostrar, que el Uruguay está obligado, si quiere apoyar el derecho internacional o si se lo pasa por el forro, porque perdón por la expresión, pero es así. Entonces, bueno, no es tan difícil de comprender. Las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional de diferentes tipos, es lo mejor que tenemos en cuanto a acuerdo las personas del mundo. Y cuando la gente habla de la inoperancia de las mismas, la inoperancia depende de los estados, como nosotros. Entonces, bueno, no es que sean inoperantes, somos nosotros también los inoperantes. Entonces podríamos cuestionarnos. Claro. O cuestionar a nuestros gobiernos. Sí, se ha dado este hecho que en estas horas, podemos decir, se concretó, ¿no?, de la oficina esta de de innovación, o no recuerdo bien la denominación correcta, ¿no? Sí, de innovación y emprendimiento que se ha concretado en estas horas, ¿no? Sí, la semana pasada se inauguró, se firmó en Israel, y hoy, justamente antes de este programa, en Perspectiva analizaron, estaban entrevistando a Flavio Callafa, que es el director o presidente, no sé cuál es el nombre, de la Agencia Nacional de Innovación. Y realmente yo lo agarré tarde, pero hablaba con una naturalidad de las maravillas de Israel. Y yo digo, bueno, no se enteró de estas resoluciones de la Corte Penal, de la Corte Internacional de Justicia, las obligaciones de Uruguay. Tenemos un dictamen de plausible genocidio que tiene ya casi un año, y las cosas han empeorado, la situación humanitaria. La concentración de mañana en la embajada, no sé si lo pudo decir Dani antes, es en una fecha que tiene que ver con la masacre de niños. Sí, sí. Y hay muchísima información, tanto en el terreno, pero también de diferentes organismos internacionales, UNICEF, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, y uno de ellos, ahora no me acuerdo cuál, pero posiblemente sea uno relacionado con la infancia, sacó un estudio reciente donde decían que 96% de los niños de Gaza sienten que van a morir inminentemente. Sí. Si eso a uno no le da escalofrío. Y este hombre Callafa estaba hablando de las bondades de la innovación, del emprendimiento, de participar en los estudios clínicos médicos en Uruguay, asesorar a las universidades. También, no sé si lo han visto, se firmó recientemente un acuerdo marco con la ANEP, la agencia responsable de la educación pública en Uruguay, para que la Benay Berit dé cursos que ya está dando de apoyo socioemocional en nuestra educación pública. Y educación por la convivencia con paz. Mira. Una asociación que no ha dicho una palabra sobre la ocupación, sobre el genocidio. Sí. Entonces hay como... no es ni doble rasero ni doble moral, ya es como mundos paralelos. Sí, hay una situación que, si fuera a nivel de personas, serían cuadros psiquiátricos complejos, y esto es un poco, yo sé que a los sionistas, a muchos israelíes les molesta las comparaciones con el nazismo, ¿no? Pero es como que Uruguay se salteara, porque es de la misma gravedad y del grado de ensañamiento con un pueblo que está teniendo Israel con Palestina, es como que Uruguay mantuviera un relacionamiento científico con la Alemania nazi bajo el pretexto de la evolución tecnológica o de conocimiento que la Alemania podía tener en aquel momento, y que lo ha tenido históricamente, y bueno, intentar separar eso del gobierno que tenía la Alemania y de los crímenes que estaban cometiendo los nazis. Es más o menos lo mismo, extrapolando realidades, ¿no? Pero bueno, Inés, tenemos que redondear este bloque. Despedite vos, si querés decir algo, y a la vuelta nosotros cerramos acá en el estudio con Daniela. ¿Algo que quieras decir convocando para mañana? No, en realidad me dejaste también pensando con esta imagen que diste, que me parece muy acertada, y recomiendo, y les puedo mandar un artículo que sacó hace un par de días nomás Gideon Levy, un periodista muy, muy reconocido en Israel, que escribe en el periódico de izquierda, que se llama Haaretz, y escribió una nota corta donde habla de el holocausto judío, y lo compara él con lo que los israelíes están haciendo actualmente en Gaza. Claro. Es realmente un artículo para difundir. Envíanos, sí. Y bueno, queda la convocatoria. Ahora vamos a recordar los detalles con Daniela, por supuesto, a la vuelta de la pausa. Gracias por hablar con nosotros esta mañana, Inés. Si me dejan sí. Así, yo lo sigo escuchando por acá. Dale, ¿cómo no? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Gracias. Mi hombre Soma por aquí, ¿qué pasa? Va. Los niños de Palestina no quieren morir niños, quieren jugar, dormir y tener dulces sueños, quieren tener libros, no empuñar rifles. Las mieles del abuso de poder, naciones son burdeles mientras ríen diputados en la comisión del 11. M lloran madres, piden libertad a voces en Madrid. 36 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Seguimos con Daniela de la Coordinación por Palestina en Vivo acá en el estudio de la radio. Qué importante, Daniela, es estar mañana, ¿no? Sí, sí, sobre todo para poder demostrar que el pueblo sigue en la calle exigiendo por la liberación de Palestina, por el alto al fuego. Y lo que parece es que cada vez se reduce un poco más, ¿no?, la presencia en la calle, de sobre todo los militantes, no, siempre están, pero sobre todo de la gente que quizás no tiene tiempo. Pero bueno, si mañana se pueden acercar, es muchísimo mejor poder ser todos los que podamos hacer bulto, digámosle. Muy importante, sobre todo por el día de mañana, que es por las infancias, ¿no? O sea, individualmente mañana es para las infancias. Que me parece destacar bastante, ¿no? Porque siempre hablamos en plural, que es, o sea, todos son importantes, claro, todos los civiles, pero las infancias que ahora están sufriendo muchísimo en Palestina, como estaba recordando Inés, el 97% de los niños en Palestina piensan que van a morir. Ni hablar de cómo va a quedar su salud mental a lo largo de los años, ¿no? Cuando se traten de recuperar. Y bueno, solo por decir algunas cifras, 17.500 infancias asesinadas, 32.000 heridas, tenemos 50.000 infancias con desnutrición aguda, ya van muriendo más o menos 50 infancias por desnutrición. Hay fotos de los bebés, justo la muestra tiene una foto de un bebé muerto, espantosa es la foto, todo huesitos es él. Y bueno, ¿no? Justo vemos videitos de los padres cómo tratan de conseguirle algo para comer. Ayer veía justo un video de un padre que le llevó una banana al niño. Y sí. El niño estaba tan feliz porque hace meses que no comía una fruta. Y bueno, no nos imaginamos, ¿no? Sí. La dimensión de eso, ¿no? Y justo ayer también pasó, en Palestina asesinaron a 5 periodistas. Fue un ataque que fue deliberado, no marcado para ellos. Y uno de los periodistas justo estaba haciendo cobertura para un canal, no me acuerdo ahora cuál era, y su esposa estaba justo pariendo en el mismo hospital. Cierto. Y a él lo asesinaron y ella quedó sola con el bebé, ¿no? El bebé nació sin padre, justo el padre nació unas horas después de que el padre fue asesinado. Espantoso eso. Aparte, por lo menos los que están casi siempre en redes, había una cercanía con ese periodista, ¿no? Porque él siempre estaba informando, siempre estaba mostrando sobre los niños, sobre todo, ¿no? Una tristeza enorme que casi no se puede expresar a esta altura, ¿no? Y bueno, sobre todo, para mañana es importante estar presentes. A las 18 horas concentramos en la esquina, en 26 de marzo y Luis Alberto Herrera. Y bueno, no dejemos de hablar de Palestina, cada individualismo, cada organización, acercarse al tema de Palestina, moverse, hablar. Algunos también optan por, yo personalmente opto por el boicot, que me parece importante, como lo fue en Sudáfrica, ¿no?, para el apartheid. Y bueno, eso, hablar de Palestina, moverse por Palestina, por lo menos acompañar las movilizaciones, las actividades, compartir en redes sociales, eso sobre todo es lo más importante. Hay, mira, un minuto nomás, dentro de la importancia de cosas que se están difundiendo en las redes sociales. Hay un video de un niño que se llama Bara Abu Rus, de 7 años, que fue evacuado. Él tuvo la suerte de ser evacuado de Gaza por estadounidenses para recibir un tratamiento médico. Y habló en un acto, está en una silla de ruedas. Sí. Está con su con estas pañoletas, no llega a ser el pañuelo palestino, la cufille, pero no sé qué nombre tiene eso, como una especie de bufanda palestina, y toma un micrófono hablando en árabe, por supuesto, le vamos a decir en grueso lo que dice, no el detalle, pero se quiere enviar un mensaje al mundo. Los niños de Gaza son como los niños del mundo, como cualquiera. Cierren sus ojos, dice, imaginen solo un segundo que murieran, como me pasó a mí y a mis 4 hermanos muertos. Imaginen su casa bombardeada y que ustedes no saben si sus hijos murieron. Bueno, de estar en el frío, de no tener agua para tomar. Que no pueden volver a su casa con su familia, que no tienen comida. Imaginen su muerte, la muerte de sus hijos y de sus niños, que queden huérfanos. Oh mundo, oh gente, no somos números, no somos ni 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, somos mártires, dice. Recen por Gaza y apoyen a Gaza, dice, entre otras cosas, ¿no? Esto lo dice desde una silla de ruedas un niño de 7 años que tuvo la suerte de salir. Y así podríamos hablar, porque además vos diste cifras que son las oficiales, que el temor, sí, casi justo, confirmados, que son muchos más, ¿no? Justo como estaba diciendo el niño, no son cifras, estamos hablando de niños. Claro. Puede ser nuestros hermanos, nuestros sobrinos, niños que tenían sueños, que tenían una vida por delante. Justo el otro día la embajada dio unos documentales en cine universitario que son de Gaza, ¿no? Filmados en Gaza en este último año. Y uno de ellos era un niño que extrañaba la escuela, que iba a la escuela, que estaba en Roma, a la escuela, y él iba con sus libros igual a leer a la escuela, que extrañaba a sus maestros. O sea, niños que querían, que tenían su futuro preparado, ¿no? Que querían estudiar, que querían vivir, crecer. Yo no encuentro la diferencia, ¿no? ¿Cómo hay gente que puede diferenciar un niño palestino del resto, sí, del mundo, ¿no? Sí. Y así como... Yo lo pensaba de eso, Daniela, de en estos días salió, nosotros lo vemos en internet, no sé, pero es como una página del diario El País, hablando una nota de una de las que fueron retenidas por las fuerzas palestinas, una prisionera palestina, creo que 70 y pico de años, que fue liberada en, sí, los intercambios que se hicieron y que murió. Igual parece, tenía problemas de salud desde antes. Uh-huh. Y bueno, la nota dice, y se le dedica toda una nota, ponerle, sí, una página, ¿no? Que uno puede decir, por supuesto, totalmente, se le ha dado, claro, un hincapié. ¿Por qué a ella en particular? ¿Por qué se escribe una nota sobre ella? Que fue una entre, no sé, 100 y pico de rehenes que hay ahora, eran 200, algunos han muerto por los propios bombardeos israelíes. Y la historia de cada niño asesinado, de qué tan involucrado estaba en una lógica supuestamente de guerra, que intentan no sacar a los rehenes, aunque hay rehenes militares también, soldados. Bueno, como que murió una víctima de haber sido retenida, y cada uno de esos niños, ¿no? ¿Merecería una página, una Totalmente. Historia? Bueno, eso también en las redes sociales, por lo menos cuando seguís a periodistas o de por sí gente de allá, ¿no? Que muestran, hay algunos que se dedican a mostrar la vida y los sueños de cada uno de los niños que tenían, o las cosas que habían logrado. Y es muy contundente, porque es como decía hoy, no hay diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Claro. Y es un pueblo que viene oprimido hace 76 años, no es algo nuevo. Y como todo el mundo le ha dado como que la espalda, ¿no? Uh-huh. La indiferencia. Y bueno, ni que hablar de los medios, cómo lo censuran todo, cómo le dedican espacio a esta gente. Claro. Pero no a estas historias, a la gente de verdad. Bueno, hay pila de activistas que han sido extraídos de Palestina, ¿no? Uh-huh. Que ahora están refugiados, por ejemplo, está Motas, el periodista. Que ellos lo que tienen que, aún así que estén afuera, siguen con su trabajo, ¿no? Siguen, sí, demostrando lo que está pasando. Y es importante también seguir a ellos y apoyarlos y ver la realidad, ¿no? Sí, a partir de eso que se ve, el que quiera ver lo puede ver, pero no quedarnos indiferentes, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, ahora entro en modus fin de año y vacaciones. Totalmente. Y verano. Porque sí, bueno, ha habido movilizaciones y siguen, pero bueno, esto hay que mantenerlo, hay que Israel sienta en cada rincón del mundo el rechazo. Totalmente. La denuncia. Bueno, vos decías, se ha desarrollado ese movimiento de boicot, de desinversiones, de exigir las desinversiones y de sanciones, mantener eso, porque si no nos movemos ante una realidad así, ¿ante qué? ¿Ante qué nos vamos a mover, no? Totalmente. Bueno, y destacar el trabajo de la Coordinación por Palestina, que se mantiene con la participación de colectivos, como vos decías. Bueno, recordanos los detalles de mañana sábado. Sí, mañana sábado concentramos, la consigna es: hay que hacer silencio cuando los niños duermen, no cuando los asesinan. Concentramos frente a la Embajada de Israel, nos juntamos un ratito antes de las 6 más o menos, en Boulevard 26 de Marzo y Avenida Luis Alberto Herrera. Y bueno, vamos a marchar hasta allá y exigir y allá hacer como una demostración más gráfica, con nuestros cuerpos, con nuestras manos, como que si tuviéramos sangre. Y sonidos, distintos sonidos para demostrar lo que está sufriendo Palestina ante esta embajada, ¿no? Bien, y esto, bueno, como vos decías, seguir en eso de que es importante hablar con los conocidos, con los amigos, con los vecinos, esclarecer el tema, difundir información, y se va a ir preparando, nos decías, para dentro de varias semanas, ya empezado el año próximo, otras movilizaciones, sí, ¿no? Y estar atentos también a qué va a ser el nuevo gobierno ante este conflicto, por cierto, en el cambio de gobierno, ¿no? Daniela, muchas gracias por haber venido esta mañana y mañana nos veremos por allá, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, a seguir hablando de Palestina. Así es, gracias. En la comisión del 11M lloran madres, piden libertad a voces en Madrid. Cada mañana el sol despierta con miedo, se asoma despacio y llena con su luz el cielo. No necesito un palacio, tampoco una jaula, escapar de la miseria con muerte se salta en el estrecho. España racista es un hecho, mientras el tabaco me va devastando el pecho, pero lucha porque hay alguien que te quiere todavía, sí. Sal de la cama aunque esté la mañana fría, aunque todo...